¡Lo consiguió! La trampa de cristal no se ha resistido a la espada de la justicia. Es extraordinario. Se evapora como el hielo al tocar el suelo. Y con un solo golpe de espada. Eres formidable, caballero Siryu. ¿Ah? Hyoga. No se mueve. ¿Ah? Su corazón late todavía. Muy débilmente, por desgracia. Le hemos sacado del cristal, pero aquí no podemos darle los cuidados necesarios. ¿Qué podemos hacer? Dejádmelo, yo me ocuparé de él. ¿Cómo? Hay que elevar la temperatura de su cuerpo para salvarle. Continuad vuestra ruta, me reuniré con vosotros. Seguro que conseguirás devolverle la vida. Sí, confío en ti. Intentaré ser digno de vuestra confianza. ¡Valor, amigos! Hasta luego. Tengo que salvarle, cueste lo que cueste. La mejor manera de dar calor a alguien es ponerle en contacto con otro cuerpo. Pero Camus le ha asestado un golpe glacial. No sé si será suficiente. Habré de buscar otra solución. Tengo una idea. Aumentaré la intensidad de mi energía cósmica. Es la única manera de calentar su cuerpo y de acelerar la circulación sanguínea.